Hola, buenas noches o buenos días o buenas tardes. Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a escuchar un poco de rockabilly. Vamos a empezar con Pike Caballero, no sé cómo lo dirá, que recientemente editaba bueno, le suele gustar sacar EPs de pocos temas, digamos, y vamos a empezar con un instrumental, el Caballero Stomp. Ahí estamos. No sé si hay alguien ahí al otro lado. A ver, estoy yo aquí, José. Sí, creo que sí está así. Bueno, yo. Pues nada, eso. El último trabajo de Pike Caballero. Bueno, me imagino que diría Pike. Pike Caballero, ¿no? Desde Almería debe de venir este hombre, un rocker de los de la vieja escuela, que eso ha editado este EP de cuatro temas, concretamente el que acabamos de escuchar. Era un tema compuesto por el guitarrista Francis Berth, que también está en otra banda, en un trío que se llaman los Cauligas. Ajá. Que hacen también pues lo propio, vamos. Los Cauligas. Sí. Y nada, este el EP, de cuatro temas, se titula Bopping and Jiving y nos vamos a quedar con uno de los temas cantados para oírle, pues bueno, la voz. Al caballero Twinkle Twinkle Pretty Star. Well, you always come with your best fake smile. Bless heart, cool cat, you got a loving number one. Always searching for the patch in your back. Pretty aware that your ego has to be fed. Ooh wee, what will be its dimensions go beyond the screen? Twinkle, twinkle, baby, bling, bling, bling. But seriously, you should stop talking that bullshit. Always the same voice, always the same style. Twinkle. Pai Caballero con un EP editado por, como no, el sello por excelencia dentro de este género en el estado, que es Sleazy. Sleazy Records. El siguiente, no, bueno, la verdad es que vamos a ir saltando de sellos. Este concretamente es de Migraine Records, que es el que ha editado el último de los TT Syndicate, que recordemos que van a estar en fiestas de Bilbo y seguramente van a ser de las pocas cosas interesantes, porque me parece que hay un plan muy muy feo. Pues para no variar. Bueno, sabemos que está Burro también por ahí, bueno, ¿no? Sí, no, pues eso, Burro y eso. Poco más he visto. Bueno, pues nada, ahora vamos con unos suizos, que llevo con este single también bastante tiempo intentando colocarlo en algún sitio. Se llaman The Royal Flush. Y eso, un single, dos temas. Concretamente nos vamos a quedar con la cara B, que me ha parecido así un poco más chula. Bob the Boogie. Eps. Como siempre, hay otra cosa pinchada. Ahora sí, The Royal Flush. No sé por qué, sí, sí. A ver, siempre tiene que haber algún problemilla. Vamos a, te voy a poner el final, ¿El final? A ver. ¿El final del programa? No, es que no quiere acabar, no sé por qué. Juro que esto ya, bueno, no está dentro de mis... No puedo. No se te oye. Pasamos a otra cosa. ¿Lo tienes apagado? Sí. No. Sí, no se te oye. A, bueno, a ver. Yo me estoy oyendo. Ah, vale, sí, ahora sí. Es que tenía yo todos. Bueno. Sin más. Bueno, esos eran los suizos de Royal Flush con un single, un 7 pulgadas. Y ahora vamos con los Siroco Brothers, una banda que recientemente parece ser que le gusta también el formato pequeño de sacar singles. Y curiosamente, recopilarlos luego en un álbum. Ya lo hizo en su primera referencia en CD, digamos, en largo. Y ahora, bueno, pues lo vuelve a hacer con un disco que, bueno, está en vinilo y en CD, el Come On In, en el sello Rolling, también, pues bueno, sello especializado en estos géneros, y que recoge, pues, los últimos singles de la banda, aparte de algún tema nuevo. De momento vamos con The School, también una cara B de su anterior single, el último que han sacado, de Pretty Witch. Son los Siroco Brothers. Parece que está la respetado, sí, bueno, el reproductor. Hemos llegado hasta el final. De Siroco Brothers, que en principio parece ser que son una pareja, Adam Wakefield y Paul Seaham. Ambos formaban parte de Los Excelos, una banda que escuchamos aquí hace unos cuantos meses ya, que tiene, bueno, su cantante y la armónica, pues son, digamos, que muy protagonistas. Y en el primer disco estaban estos dos. A la guitarra y a la batería, creo. Y antes, incluso en los 90, estaban en una banda que yo por lo menos no controlaba, que se llamaban los Bob Sack Bumpers. Uh-huh. Una banda de neo-rockabilly, digamos. Y bueno, por lo que he escuchado que hay por ahí en algún vídeo, pues la verdad es que estaba bastante bien, y habrá que echarle un vistazo en algún momento. Pero eso, ahora mismo, después de Los Excelos, bueno, ya el cantante de Los Excelos se ha montado pues con otra base rítmica, y estos montaron los Siroco Brothers, que, como digo, pues han sacado un porrón, vamos, un montón de singles, de EPs, y ahora los recopilan en este LP. Como digo, tienen pues singles, por ejemplo, con una cantante, Alice Jane, que por cierto la vamos a escuchar después, y un tema, por ejemplo, con el guitarrista Cousin Morgan como invitado, y es el que vamos a escuchar ahora mismo. Se llama The Drifter. Decía eso, los Siroco Brothers también han colaborado con la cantante Alice Jane, que a la vez que ellos, pues su última referencia es un disco de bueno, recopilando singles anteriores que habían sido editados en vinilo, y los ha recopilado en un, pues bueno, en un CD o en un LP. Se llama Inside the Cover, y como bien indica el título, pues se trata de un montón de versiones, creo que casi todas. Concretamente nos vamos a quedar con pues una versión del amigo Wilco Johnson, cuando estaba al frente de estos, de los Dr. Fleetwood. Ah, que no sabía si estabas. O sea, sí, estaba por aquí. Es que ya sabes, como es lo que tiene mirar para otro lado. Sí, voy, vengo ahorita. Pues eso, Hit Does It Right, que... Bueno, la versión del She Does It Right de Dr. Feelgood, pero como lo canta ella, pues dice él, lo hace bien. Mejor todavía. Todavía mejor. Coming up the world. Alice Jane, con diferentes músicos que tocan en pues muchas de las bandas del sello en el que ha editado este trabajo, Rolling, al igual que los Siroco Brothers, con un armonicista ahí, y bueno, la verdad es que es un disco que luego se acerca demasiado a otros. Que igual es un poco que no aporta demasiado, ¿no? Que estamos en unos esquemas. A ver, bueno, que cada uno es libre de hacer lo que quiere y ha escogido, digamos, una línea un poco más amplia para exponer la música, vamos, me parece a mí. Sin más, que es que, bueno, antes, por cierto, estábamos hablando de los Siroco Brothers, que como digo, han debido de tocar con ella en alguna ocasión. Bueno, sí, han sacado un single con ella, de hecho. Y Paul Sheehan, uno de ellos, pues resulta que es colaborador de de Marcel Bontempi. Y concretamente, pues bueno, en el disco este del Dr. Bontempi, ¿cómo era? Dr. Bontempi Snake Oil Company, ahí solo escribe un tema a medias. Pero luego en lo que es, en, por ejemplo, el último single del amigo Bontempi, el de Black Cat, que luego lo vamos a escuchar porque ahora mismo no me va a dar tiempo a ponerlo, pues resulta que el tío este le escribe las letras y a partir de ahí el Bontempi le pone la música, los arreglos y bueno, y ha sacado ese EP. Pero bueno, ya que estamos, quería poner al Dr. Bontempi porque resulta que va a estar en el Rocking de Gijón. Bueno, queda tiempo porque si no recuerdo mal era en octubre. Sí, Rocking Gijón de octubre. Ya sabéis, bueno, un festival dedicado al rockabilly, al rhythm and blues, etcétera, etcétera, en el que van a estar pues también los Mambo Jambo, Miss Lily Moe, bueno, Cherry Casino and the Gamblers y unos cuantos más, y dentro de ellos los Dr. Bontempi Snake Oil Company. Así que vamos a escuchar un tema de ese disco. Supongo que en octubre, si es que volvemos, le dedicaremos más espacio, pero ¿qué te parece si escuchamos uno de los temas del único LP que tienen hasta el momento? Con esa formación, claro. ¿Alguno en especial? Pues en estos momentos, Who Do You Love, Riders on the Storm. Riders on the Storm es una versión curiosa. Es curiosa, sí, pero igual la dejamos para octubre. Sí, pues vamos con el Who Do You Love. Que, bueno, que pues tiene ilusión. Sí, no hace falta decirlo, ¿no? Supongo. Who Do You Love por el Dr. Bontempi. I walk 47 miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a walk with me and tell me, who do you love? Who do you love? Graveyard mine, just 22 and I don't mind dying. Line to town, use a rattlesnake whip. Take it easy, don't you give me no lip. The night was dark, the sky was blue. Now down the alley, the asphalt crew heard a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? I said, who do you love? Everybody now, who do you love? Marcel Bontempi en ese proyecto que recuerda mucho a Doctor Maja, no hay que decirlo, ¿no? Sí, va en la no línea, sé si les habrán copiado la idea. Algo así, algo va por ahí, con sus tónicos reconstituyentes, de los típicos tónicos que venden por sí, ahí. Se los toma la gente y luego mira lo que hacen. Efectivamente. Pues ya sabéis, si tenéis idea de ir a Asturias, a Gijón concretamente, pues tendréis ocasión de verlos en directo en breve. Quiero decir, pues eso, lo que os comentaba antes, otro de los temas que ha escrito el Paul Sheehan de los Iroko Brothers en colaboración con Marcel Bontempi, que bueno, hay que recordar que Marcel Bontempi es alemán y que, o sea, y el otro es inglés, con lo cual debe de ser comunicación vía internet, vamos, sí, va mucho. Curioso. Y una de las últimas colaboraciones entre los dos, ya digo, es este EP Black Cat, que hemos escuchado algún tema, pero ya que estamos vamos a escuchar precisamente, bueno, hay dos temas que se llaman Black Cat. Uno de ellos es una versión, perdón, de un rockabilly de los 60 o de los 70 por ahí, y la otra es uno de los temas que han compuesto a medias, que es, pues eso, Black Cat. Now listen to my story about a black cat. Black cat. Pues eso, el amigo Marcel Von Tempi, que tiene otro EP, por cierto. Lo que pasa que esto no es como otros programas que consiguen novedades cada 2x3 y que ya han pinchado el tema del Crawfish, que es la última versión que hace. El último EP es una versión del Crawfish, muy chula. Que también aparece en el disco, me parece. ¿En el? ¿En cuál? El de los Von Tempi, me parece. No, es un tema que lo recuerdo, es que lo recuerdo bien. Este señor tiene muchos trabajos discográficos por ahí. No te oigo. Que tiene muchos trabajos dispersados y tal por ahí. Señor Von Tempi, no sé qué saca. Sí. Bueno, seguís escuchando Shit en la Isla Irratia, en el programa un poco más rockabilly de lo habitual. Y precisamente vamos a escuchar el It's a Rockabilly Riot, volumen 2 de del sello Western Star, que bueno, básicamente pues se dedica a recopilar bandas de su sello, evidentemente. Vamos a empezar, por ejemplo, con estos, las balas, The Bullets. Concretamente este está sacando de su tercer LP, un disco titulado Something Real Good. Y bueno, a ver si te suena este tema. O no. That's Wild se titula. Pues eso, que no. ¿No te suena? Sí, sí, es. River Can Help It. A ver, a mí sospechosamente me suena muchísimo. Más al Burken Hill este. Sí, más en la versión. Sí. Sí. La letra es distinta, claro. O uno, ¿no? Sí, no, la letra es distinta. O por lo menos el título, vamos. Pero bueno, los Bullets, con un disco en el cual, por cierto, acaban de estar con, bueno, acaban de fichar a un contrabajista llamado Darren Richards, que viene de los Space Cadets, una banda que tiene también muy discos muy guapos, y de los Jack Rabbit Slim, que precisamente pues son otro de los grupos más interesantes del sello, de este sello Western Star. Vamos a escucharle, aparecen varios temas. Nos vamos a quedar con, yo creo, ¿cuál era? Aquí está, Boneyard Stomp. Son los Jack Rabbit Slim. Well, everybody listen bad, a Boneyard Stomp. Every night like that, the weekend, it never goes down. The tombs wide open, from the graves they rise. The bones are rocking, won't believe your eyes. It's a rock and roll ride that's going to waste. The bones another dream, I'm coming back again. It's a rock and roll ride, it's a going and waste. The bones are stomping up all over the place. Well, a boneyard stomp, boneyard stomp. Rhythm is dirty like a water in a swamp. Boneyard stomp, boneyard stomp. Well, it's stomp. Well, it's stomp. Well, it's stomp. Jack Rabbit Smith, Smith o Slim, Slim, perdón. Jack Rabbit Slim, eso. Con, bueno, básicamente es el proyecto de un tal Bob Boutifoy, que es el cantante, guitarrista y compositor principal de la banda, y que, bueno, a lo largo de estos años ha remodelado la banda en varias ocasiones. De hecho, estaba mirando antes, el guitarrista Paul Gaskin. Parece ser que en la escena, pues, bueno, no sé, ahora mismo sí, supongo que en Londres, tocaba con Sister Cookie, que por cierto, ¿fuiste? No. Estuvo muy bien, ¿no? Ah, yo qué sé, yo no pude estar. Bueno, Sister Cookie, que recordemos que ha vuelto a tocar la chica con los MFC Chicken, ¿no? Fue este fin de semana, o sea, esta semana, vamos. Pues nada, vamos a escuchar un último tema, porque sí, bueno, porque tiene, la verdad es que hay un montón de temas, pero tampoco te creas que son la leche. Nos vamos a quedar con, por ejemplo, los Retro Bates, y un tema titulado, All Father Time. Time is my new best friend. 1, 2, I can't tie my shoe. 3, 4, can't stay awake no more. My butt body aches and my knees they click. It's been too many years since I used my pen. I drunk all the letters that I never did send. All by the time is my new best friend. Best friend. Vamos a ir acabando poco a poco, y lo vamos a hacer con los Kings of Hong Kong, una de esas bandas que estuvieron en el pasado Psychobilly Meeting de Pineda del Mar, era, ¿no? Pineda, sí, suena hacer. Sí, pues que estuvieron, y que el día que dedicamos el programa a las numerosas bandas que aparecían en él, pues no pudimos escucharlos. Tienen un último disco en el cual, pues, hacen, la verdad es que, muchos homenajes a los Cramps, porque, bueno, tienen un tema que se llama Stay Sick, no sé qué, luego, bueno, varias, una versión de los de Link Gray, y vamos, que parecen que eso, que les mola a los Cramps. Y una de las versiones también de ellos hacen el Mystery Plane, que vamos a escuchar. Ahora sí me oyes, ¿no? Vale. Mystery Plane. Sí. ¿Te suena? Pues estos son los Kings of Hong Kong. Kings of Hong Kong, que eso, con esa versión que al principio se llamaba así, ¿no? De My Daddy Drives a UFO, originalmente, antes de que la grabaran en su primer disco, los Cramps, me refiero. Ah, eso no sabía. Bueno, sí, pues eso, sin más. Y para acabar, vamos a hacerlo con los Revelators, que queda bastante, pero ya sabéis que el nuevo cartel de los del Fantastic Dracula Carnival de este año, que es en octubre, ¿no? Por ahí. Octubre. Pues Halloween, así será. Sí. Pues va a haber, pues bueno, como siempre, la verdad es que bastantes buenos grupos. Uno de ellos son los Scots, que quizás están, pues bueno, hemos tenido más ocasiones de verlos. Y la novedad de este año son los Revelators, que sí, normalmente todos los años, que si algún grupo de la Crypt, ¿no? Algún grupo de, bueno, los Mamis, los Manor Astroman. ¿Qué más? ¿Para qué quieres más? Ya, no, no, pero vamos, que se lo ocurran. Y la cuestión está en que los Revelators, recordamos que es una banda que fue bastante efímera, de finales de los 90, que tuvieron pues un EP, sacaron un par de singles, luego sacaron un LP, el We Told You Not to Cross Us, algo así como te dijimos que no te cruzaras en nuestro camino, y de hecho la portada de la nueva edición, pues la verdad es que está muy guapa. Salen unos los típicos hillbillies con vaqueros pegando de hostias a alguien que está, no sé si es un juego o bueno, no sé. Yo juego alguna cosa de esas. Sí. Bueno, le están dando bien con unas palas o algo así. Una portada que, por cierto, bueno, a ver, La cuestión está en que están celebrando el 20 aniversario de ese disco que salió en el 97. La portada es mucho más chula, la verdad, que la original, porque la original, si bien la foto era la misma, pero le habían metido un efecto y la verdad no sé si te acuerdas tú de ella. Pues ahora mismo, pues no. Pues pero... bueno, era un poco más cutre. Lo que no tengo muy claro es si han hecho vinilo o CD. De momento en la página, bueno, tienen un Bandcamp en el que se pueden escuchar los dos discos, tanto el segundo que no vio la luz en su momento y que hasta el 2009 no fue editado por la Creep, de nuevo, por cierto, y bueno, lo podéis escuchar los dos. Vamos a escuchar a uno, bueno, uno de los temas clásicos del primer disco para que os hagáis una idea de quiénes son, que si habéis escuchado este programa alguna vez seguramente los habéis oído. Surf the Man. Hemos acabado con los Revelators porque eso, cumplen los 20 años de la edición de ese disco y para dicho evento, pues no sé si, me imagino que en Estados Unidos también, pero por lo menos en el estado creo que solo van a tocar en ese concierto, al igual que han hecho los Manowar Strowman este año, que han tocado exclusivamente, lo cual sinceramente me parece una maldita mierda, porque encima, a ver. Joder, si fuera un estadio, ¿sabes? Bueno, que no lo van a llenar ninguna de estas bandas, también hay que decirlo. Pero es un garito muy pequeño. Es decir, el número de gente que puede asistir a sus conciertos, joder, y que crucen el Atlántico para un solo bolo, ¿no? Se lo pasan. ¿Cómo lo ves? Y tal, y bueno. Bueno, pues los Revelators. Cuando se acerque el, que ya os decimos, es en el Fantastic Drácula Carnival de este año, pues le vamos a dedicar más tiempo porque, bueno, viene con bonus tracks que, y bueno, y etcétera, etcétera. Así que escucharemos también a John Shuley, que también aparece en el cartel. Y recordemos, bueno, la guitarra del grupo, sí, pero en su formato hombre orquesta. Y eso, pero eso será pues a la vuelta de vacaciones. De momento nos queda un programa, ¿no? De julio. Si hacemos algo fresquito ahí. Sí, ¿no? ¿Surf? ¿Quieres decir? Un poco de música tiki de ahí de Hawái. Tiki, venga. Te tomo la palabra. Bueno, pues hay un par de bandas que no son... ¿Un par de bandas? Novedad, o unas 200. Pero bueno. Vale. Por cierto, hablando de surf y de, bueno, de rollos así fresquitos, los Longboards tocan este fin de semana ¿En dónde era? En Baracaldo. En San Antolín. La calle San Antolín. Este miércoles 19. Y también Bonnie Prince Billy. El amigo Bonnie Prince Billy, que en esta ocasión viene con los Bitching Bajas. Un grupo bastante experimental. No sé si ya decir que tiene, bueno, bastantes toques. O sea, juegan con maquinitas. Vamos, básicamente, hacen ruiditos. Qué raro, ¿no? Bueno, bueno, sí, hombre, a este tío le gusta experimentar también bastante. Entonces, y bueno, van a estar tocando este miércoles aquí en Bilbo. O sea que es una ocasión curiosa para volver a ver al bigotudo. Agur.